Bueno, pues nada, yo soy Celia y soy como parte del equipo editorial de La Madeja, para quien no me conozca, que creo que sois solo vosotros, ¿no? Y hoy, mirar, había pensado cómo hacer esta presentación y va a ser un poco como diferente a las que estamos haciendo así por el Estado, porque el año pasado no pude venir. En realidad llevo 2 años que pasan cosas con Sevilla. Y pasan cosas todo el rato, porque hoy también tendría que estar aquí otra compañera que es de Sevilla, que ha escrito y que además acaba de entrar al equipo editorial, Laura, y pues por circunstancias familiares ha tenido que irse a Cádiz. Yo súper tarde, normalmente llego, a veces llego un poco apurada, pero no tan tarde, la verdad, yo decía, Dios, es como mi récord en desastrismo. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estoy muy contenta, siempre muy casa Sevilla, así que eso es casa, que hoy vamos a presentar también el número de casas. Y entonces eso está guay. Pero mirad, como el año pasado no vine ni yo, ni nadie del equipo editorial, porque también es difícil, porque el resto del equipo editorial no está en Andalucía. Entonces se complicaba la cosa. Además teníamos fecha, luego mi gata se puso mala, murió, no sé qué, y no pude venir. María, que está aquí acompañándonos junto a Pepa, muchas gracias, escribió en el número anterior. Entonces cuando yo hablé con Luis para hacer la presentación de este número, de este monográfico, dije, jo, qué pena, porque ya habíamos quedado con María para poder hacer la presentación juntas, también con Valeria, que no puede estar aquí porque está criando, ¿no? Entonces era como, bueno, pues vamos a hacer una presentación así. Así donde hablemos un poco de los dos números. Y nada, si queréis, voy a contaros un poquito, pero brevemente, un poco el proyecto, un poco así como que hemos trabajado en los dos últimos números, en que estamos ahora trabajando también, que estamos justo en el momento de... Acabamos de decidir el tema del próximo monográfico y estamos justo pidiendo, o sea, mandando como correo y anunciando a la gente pues si le apetece participar. Entonces me voy a centrar. La Madeja. ¿Alguien no conoce la revista? Ah, mira qué bien. Fue un proyecto que nace en Asturias en 2011 y que editamos una vez al año. Es un proyecto autogestionado que nace de un proyecto también, está asociado a un proyecto político que se llama Local Cambalache. Y el Local Cambalache pues tiene un montón de años y es un espacio que viene de los movimientos políticos estudiantiles asturianos y que va creciendo, y hay un momento pues que por una lucha concreta con una imprenta acaban teniendo como acceso a poder editar texto, a imprimir texto, luego se lanzan al mundo editorial, de ahí a la distribución, montan una librería y paralelamente se van haciendo otro montón de cosas. Pues hay un grupo de consumo, un grupo de feminismos, que es de donde nace la revista, un grupo antirracista, como grupos de trabajo así, que dinamizan un poco pues también el tejido social asturiano, que tiene su complejidad. Y La Madeja nace ahí, en Cambalache, desde el grupo de feminismo. Ahora mismo el grupo de feminismo ya no está, pero de una manera mucho más informal. Durante mucho tiempo pues era un grupo muy estable, que se reunía muy periódicamente, casi el que con más periodicidad se reunía, y que además de tener como un espacio propio, ¿no?, de trabajo feminista y de estudio y de intervención en la ciudad, ¿no?, también permeaba el resto de los espacios, ¿no? Pero cuando se da la posibilidad de empezar a sistematizar y publicar los trabajos que se están haciendo en el colectivo, pues todo el mundo empieza así como a sacar texto. El grupo antirracista, que era muy potente, pero el grupo de feminismos, que era el que más, pues más sistematicidad, más trabajo, más constancia, más estudio también tenía, era el que no se acaba de atrever a escribir. Entonces, a partir de detectar como este problema, se decide aprovechar las herramientas que están ahí y escribir. Claro, un libro parecía como muy difícil, entonces se decidió una revista, y ahí llevamos 20 años ahora haciendo una revista. Que está bien, porque mira, yo creo que es un proyecto así romántico, porque todos los proyectos acaban desvaneciéndose y muriéndose con el tiempo, o convirtiéndose en otras cosas, que también está bien. Y la madeja es una lista de culto, porque sigue ahí desde 2011. Así repensamos de vez en cuando si sigue siendo útil. Creemos que ahora es más útil que cuando nació, de hecho, porque cuando nació no había un momento como de mucha explosión, de una recepción ahí muy weird. Y ahora, pues estamos en un momento más de repliegue, ¿no? Y de más dificultades, ¿no? Y de más pesimismo también, y más tristeza. Entonces, pues nosotras seguimos pensando que es necesario. Y entendemos la madeja como un espacio de encuentro textual de muchos puntos de vista dentro de los feminismos, sí con líneas rojas. O sea, hay discursos que nos parecen que no aportan mucho. O sea, pero bueno, siempre abiertas a cualquier tipo de diálogo y de debate también, por supuesto. Y nada, y sale siempre la madeja, elegimos un tema, hacemos monográfico. Al principio no, solo dos números, no hicimos monográficos, pero nos dimos cuenta que como el proyecto se sostiene a través de las presentaciones, de la venta, tiene Creative Commons, se puede descargar en PDF, porque creemos que también tiene que ser accesible para todo el mundo, y bueno, así como apoyándolo, todo, bueno, creemos lo de la cultura libre, en el copyleft y todo esto, pero sí que la manera de sostener el proyecto es a través de la venta de la revista. Entonces sí que nos dimos cuenta, por un lado, a nivel así, como para que tuviera más durabilidad, que trabajar monográfico hacía que no caduque, porque como el amor no caduca, pues un monográfico de amores, pues da igual que lo editáramos en 2014 o 15, porque hoy en día pues seguramente alguien lo ve, siempre se vende muchísimo, porque es como, ah, amores. Entonces decidimos también, bueno, y también nos pareció, a principio era como una decisión un poco así editorial, pero luego pensábamos también que es verdad que es muy guay estar durante todo un año, porque el proceso es largo. Tardamos un año desde que pensamos el tema hasta que acabamos sacando la revista. Pues también nos parece guay darle vueltas a un tema durante un año entero. Y pasa esto, no sé si os ha pasado alguna vez, que cuando estáis pensando en algo que os interesa, de repente aparece por todas partes, ¿no? Es como, ¿pero por qué? Claro, ya está, bueno, en realidad porque tienes la atención puesta ahí. Antes también estaba, solo que no le prestaban la atención suficiente porque no lo tenía tanto en la cabeza, ¿no? Pero esto está guay, dice, ah, mira, casas. Y ahora de repente por todas partes cosas de casa. Yo me acabo de comprar una casa, Ana, como, ah, tú también, ah, su barba. Entonces, bueno, ya está. Y nada, y esto sería un poco así el, como lo que yo quiero contar más o menos del proyecto. Y... Hola. Voy a sentar. Ay, qué bienvenida. Y ya está, y entonces el año pasado, o sea, una cosa que sí me parece chula contar siempre es como, eso, empezamos en 2011, sí, yo creo que era 2011, y en 2020, antes de la pandemia, paramos, porque a veces es difícil sostener, es muy romántico que sigamos, pero hemos tenido crisis, o sea, es difícil sostener un proyecto colectivo con tanta intensidad y que además implica que las vidas de las personas pues se van a ir vacíos, pasan cosas, ¿no? Que si una empieza no sé qué, que si otra no sé cuánto. Y entonces sí que estuvo guay porque nosotros siempre hemos tenido como en el centro del proyecto como trabajar desde los cuidados, ¿no? O sea, prestar mucha atención a los ritmos, a las necesidades de cada quien, a la comunicación y al cuidado del proyecto y de nosotras también, porque vidas precarias cada vez, ¿no? o intensidad laboral, o yo qué sé, cosas. Pero hubo un momento como una crisis grande y había dolor y no sabíamos cómo gestionarlo. Entonces nos reunimos en Oviedo y decidimos parar. Y para mí, dentro de como mi trayectoria de experiencias colectivas, pues que esta es como la que más tiempo ha permanecido en mi vida, pero que bueno, que está como en otro sitio, pues es la primera experiencia que yo vivo y que otra persona te puede contar otra cosa, porque luego cada cual lo vivió de una manera, tampoco lo vivimos todas igual, pero en la que pudimos cerrar sosteniendo el dolor sin obviar que había había como daño o malos entendidos que habían provocado dolor. O sea, supimos cerrar así, con la pena, pero juntas, ¿no? Sin esto de, pues te dan por culo, eres una cabrona. Y, o no se lo dice, pero se lo dice a la otra. Y entonces la otra también, y entonces luego al final eso, pues hacemos dos colectivos, porque no sé qué, la otra tiene mucho poder. Pues sí, pues, porque una cuestión del poder también. Una de las cuestiones que a veces yo creo que hacen que los colectivos acaben tarifando mal es que no se sabe gestionar los roles de poder que se dan en cualquier colectivo, ¿no? Que parece que no hay, y es como, no, perdona, claramente. Y a veces tiene que ver con caracteres o tiene que ver con que hay personas pues que prefieren asumir roles más sumisos, ¿no? O no sé cómo llamarlo, ¿no? Total, que esto me pareció guay, y cuando volvimos, o sea, me pareció guay el proceso, luego me pareció como mal que dejáramos de hacer la revista. Pero bueno, después del COVID, pues nos llamamos y dijimos, hostia, ¿y si hacemos otro? Y nada, y sacamos una revista que se llama Duelos. Está guay, porque creíamos que era un momento en el que el duelo era una palabra muy potente, estábamos viendo un duelo de muchísimo sentido y nosotras mismas pues también habíamos tenido un duelo y empezábamos juntando nuestro duelo. Y ya está, y de ahí es como la segunda fase, esto como que las revistas tienen fase 1, ¿no? No sé, el tiempo 1, el tiempo 2, pues lo que sea. Y ya está, y después de duelo salimos, sacamos alegrías, porque yo de duelo acabé diciendo, yo no puedo más con más presentaciones de duelo porque es que yo acabo rota. Y yo, por Dios, entonces de ahí fuimos a las alegrías, y de las alegrías a las mentiras, y de las mentiras a las casas. Y ahora estamos con Lo Salvaje, que es el siguiente número, es Salvajes, que hace falta salvaje ilustrado. Y entonces, María, si quieres, hablamos un poquito de la revista y ya nos cuentas tú lo que te apetezca. Bien. Mira, hay una cosa que me gusta mucho, es que la revista, siempre hay una persona que siempre ha sido siempre ella, que es Amelia Celaya, que es la que también lleva como el diseño editorial de Cambalache, ¿no? De todas las cosas que saca Cambalache. Y a nosotras pues también nos maqueta y siempre hace como las portadas, que nosotras entendemos que es como el último texto, ¿no? Y este está muy guay porque vamos a contar mentiras, ¿no? Tralala, ¿no? La sardina, no sé qué, la liebre por el monte, y la sardina en la montaña. Y no, me parece así como muy bonito. Mirad, para introducir la revista, a mí me gustaría que habláramos, que tú además inauguras el texto, el primer texto, el tuyo, porque me pareció potentísimo. Pero también me gustaría hablar un poco del texto de Valeria, que no está aquí. Y que me parece. ¿Lo tiene apuntado? Pues entonces tú todo, porque yo creo que estoy así. Sí. Pero voy a leer un poco de la editorial para situarnos. Y si tú quieres comentar algo, pues empezamos así. Bueno, voy a leer un poco. La palabra mentira procede del latín mentiri, que significa fingir o engañar. A su vez, deriva de mens, mentis, que significa mente. La etimología nos invita a comprender que cuando hablamos de mentira se trata de algo que hacemos con la mente, y es que parece que al cuerpo le cuesta más esto de mentir. Mentiras son también las marcas blancas que aparecen en la uña, el crujido de las articulaciones de los dedos, las manchas irregulares que se quedan en la pared cuando pintas, o las erratas en un texto manuscrito o en un material. Perdón. Hay un patrón de irregularidades que acompaña el significado de la palabra. Las mentiras son una anomalía, una anomia, un fallo en Matrix. Igualmente, son parte de Matrix. Lo hemos preguntado al ChatGPT si miente y nos ha contestado que está programada para ofrecer hecho per hacer. Ha precisado que no tiene interés en engañar o inducir a error. Nos preguntamos cuál es el sesgo desde el que la IA nos ofrece información que considera veraz. ¿Acaso no es una mentira la idea misma de objetividad? Hay un elemento voluntarioso en el acto de mentir. Decidimos mentir con predisposición, aunque hay veces que sucede como un acto reflejo. ¿Qué es lo que hace que mintamos? ¿Cuál es el principio activo de las mentiras? Mentimos para encajar, por supervivencia, para agradar, por cobardía, porque queremos, por crueldad, para no perder el trabajo, por no hacer daño, por diversión, por proteger, porque la verdad es demasiado dura. A veces incluso mentimos para no ser las feministas aguafiestas 24/7. Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero sabemos que hay mentiras que se han convertido, a base de repetirlas, en verdad. De esto sabemos un rato las feministas. Nos dicen desde la infancia que no mintamos, que nos crecerá la nariz. Hay mentirijillas, mentiras piadosas, una amalgama de circunstancias en las que, dependiendo del alcance moral de nuestra mentira, esta será mejor o peor vista socialmente. Cuando somos adultas las cosas cambian. ¿No estará la verdad sobrevalorada? Las mentiras funcionan en muchas direcciones. Hay mentiras que nos contamos a nosotras mismas. Hay otras que nos cuentan y luego están esas que les contamos a las demás. ¿Hacia dónde circulan las cifras? ¿Qué dirección toman? ¿A quién apuntan? También nos han asaltado otras preguntas. ¿De qué material están hechas las mentiras? ¿Dónde se gestan? ¿Habría mentiras sin lenguaje? ¿Mentimos para gustar? ¿Para gustarnos? ¿Mentimos porque no nos gusta la verdad? ¿Mentimos porque reconocemos la verdad? ¿Nos gustaría vivir sin mentiras? ¿Cuántas mentiras se cuentan sobre los feminismos? ¿Cuánto mentimos las feministas? ¿Cuál es el precio que pagamos por decir la verdad? Que hay muchas mentiras sobrevolando este número es una gran verdad. Como lo es, contaros que a lo largo de este monográfico hemos mudado la piel, hemos experimentado cambios en el grupo editorial y que quienes seguimos decidimos vernos este verano en un punto ignoto del territorio, que un proyecto editorial puede sostenerse solo a través de unas reuniones online los domingos, hemos descubierto que también es un poco mentira. Nos ha venido bien vernos y acuerparnos, alinear la piel, miradas, palabras, risas, cuidados y compartir paisajes, nos ha reactivado como grupo editorial. Ojalá este monográfico te transmita la vibrante incertidumbre que nos ha atravesado al sumergirnos en el juego de espejo de las mentiras, sus distorsiones, sus aristas, sus puntos de fuga y sus reversos luminosos. Gracias por estar al lado de tu número más. Está guay, no me acordaba que nos habíamos encontrado el verano anterior a hacer esto y fue bonito, la verdad. Pues ya está, este sería como el marco y ahora... María, te doy la palabra absoluta. Yo de repente he desarrollado asma. Sí, hoy. ¿No? Y Isabel y yo te estaba diciendo, hostia, me estoy asfixiando. Y digo, ¿paro? ¿Sigo? Bueno, voy a seguir porque, joder. Pero ya está. Bueno, muchas gracias, Celia, por invitarme a estar hoy aquí con vosotras. También gracias a la... Por favor, gracias a la fuga, que no he dicho nada de esto también. Sí, sí, a Luis, porque siempre nos ofrece el espacio, a Carlos por atendernos más gentilmente hoy. Y nada, es verdad que el año pasado nos quedamos un poco... ¡Ay! Sin poder presentar un número que creo que quedó muy bonito, si algo hace la madeja es precisamente como de catalizador. Y no es que... O sea, no solo que después, ¿no?, despierte nuestro imaginario para ser más sensibles a determinados temas, uh-huh, sino que creo que realmente cuando te ponen ya, cuando te proponen ese tema, empiezas a barruntar y dices, joder, ¿cómo puede ser que sea precisamente eso de lo que nos apetece tanto hablar o escribir? Entonces yo creo que una de las virtudes que tiene la madeja es que además juega mucho con ese camino intermedio entre la literatura, la ficción, la autoficción, el testimonio, el pensamiento. Entonces da una libertad a la hora de plantear cualquier participación que es muy de agradecer, porque te puedes permitir cosas que no te permites en otro foro. Claro, entonces sí, se disfruta mucho. Ha hecho ella mención a Valeria, que hoy no podía estar aquí. Valeria Canela, sí, que es muy guay. Sí, que sí, es poeta. Y claro, es una pena no contar con ella, pero queríamos hacer homenaje, creo que las dos, porque hace un texto muy potente y muy bonito, en el que yo creo que es el reverso justo de lo que yo planteo. Y ahí hay como un choque brutal, porque ella lo que plantea es precisamente señala cómo el dispositivo médico funciona con una forma de violencia hacia el paciente, en la medida en que eso, cuando uno se sienta delante del médico a contarle un poco lo que le sucede, tiene que hablar de manera transparente, y aún así una siempre se siente súper enjuiciada, sobre todo si lo que tiene es un malestar difuso o... Entonces, ella habla precisamente del proceso de anamnesis, de cómo recopilar a través de la memoria de manera fidedigna todo lo que le sucede para transmitir lo más claramente posible y que no sea malinterpretado. Y siempre nos sentimos un poco culpables. Estamos malas, pero estamos malas porque, ¿qué has hecho? Me va a creer, o sea, estoy diciéndolo bien, seguro que me está diciendo, viene aquí para faltar al trabajo. Es que estoy mala, de verdad. Hay que llorar, yo he aprendido que si lloras... Bueno, yo he llorado y... Yo vi que tengo una médica Mercedes, que maravillosa. Sí, ya pásame. Se te la pasa. Llorar funciona. Sí, bueno, hay algunas que no se conmueven mucho. Entonces, pues eso, yo creo que el concepto de verdad, como bien dijo Foucault, funciona como un dispositivo súper moderno y nosotros adoptamos, cuando queremos decir la verdad, pues el relato confesional. Le voy a decir lo que me sucede y créame que esto va así, en un proceso de transparencia que no deja de ser un proceso violento. Entonces yo creo que Valeria lo plantea de manera muy clara y precisamente por eso yo, sin saberlo, pues planteo justo lo inverso, que es defender la mentira. La mentira y la impostura. Y lo hago además con una especie de ficción en la que yo misma me retiro, ahora estoy quedando fatal, porque yo misma me retiraba como autora porque no firmaba el texto, porque no, tampoco me interesaba, era como una especie de... Como yo empecé escribiendo pasquines y demás, pues sí, muchas veces cuando me pongo a hacer algo como muy político acabo haciendo pues eso, en plan pasquín absoluto para repartirlo y punto. Pero sí que me apetecía mucho eso, hacer una defensa de la mentira como ficción. Ya no solo como algo que contamos, sino como algo que tiene capacidad para introducirse en la realidad, para distorsionarla. Y la idea, por ejemplo, de crear esa personalidad múltiple, el esconderse tras una máscara, me resultaba muy, muy seductora, ¿no? Entonces, siempre pensamos pues eso, que la mentira es un engaño, o siempre lo juzgamos como algo negativo, o que deberíamos ser sinceras, y la mentira no es más que una ficción en la que podemos movernos de manera muy cómoda en algún momento, precisamente conmigo, como una forma de crear sentido o de crear un relato con el que nos retiramos, digamos, nosotras a la intimidad, nos refugiamos y sin embargo pues creamos una máscara que nos permite jugar. Y lo hacemos de manera constante porque afortunadamente sabemos, porque somos ingeniosas y que no nos queda otra. Entonces lo hemos hecho de manera habitual y precisamente en concreto las mujeres hemos cargado con un juicio muy negativo porque claro, no nos ha quedado en muchas ocasiones más que jugar con la mentira. Entonces, a mí me gusta que las primeras mentiras, cuando las sueltan los niños y las niñas, pues siempre decimos que es una señal de inteligencia. Entonces, yo me acuerdo a mi niño la primera vez que me mintió, que me dio mucho coraje, porque a una madre, por favor, eso no se le hace. Y sin embargo, yo lo miraba y yo decía, yo, qué listo es. Entonces, sí, intentó falsificar la firma del padre, sí, puso un nombre y luego hizo un rodeo y tal en una nota que le había puesto la maestra que no quería enseñar, ¿no? Entonces, claro, era como, yo se la tengo que liar porque ha querido, claro, yo le decía, eso es un delito porque has usurpado. Tienes 4 sí, años y estás mintiendo. Claro. Y además lo había puesto en mayúsculas el nombre. O sea, que aquello era súper famoso. O sea, hazlo bien. Y yo sé, además era de eso de que son ya las 9:30 de la noche, todos estamos muy cansados y yo veo en la agenda eso. Es un delito, has usurpado la identidad de tu padre, que sepas que te pueden denunciar. O sea, le di un pollo y yo por dentro decía, mira tú qué listo, qué manera. Entonces, las primeras mentiras yo creo que no son tanto, porque es verdad que cuando tenemos que mentir a la cara a alguien, nos tiemblan un poco los ojillos, la voz, nos sentimos súper inseguras, pero esas otras mentiras, esos trucos, esos engaños y demás, sí que son una forma de astucia fundamental para adaptarse y para solucionar el problema. Entonces, en esa parte, me callé y dije, bueno, será un futuro. Entonces, yo creo que sí, que todas jugamos con ello y además es una forma de transgresión bastante clara, porque, claro, por un lado está la norma, la regla, la ley, Y en el momento en eso, en el que los 4 o 5 años tú quieres explorar determinados espacios con libertad y demás, pues empiezas a hacer fullería, y empiezas a trolear, empiezas a engañar, empiezas a esconderte. Y la mentira en ese caso tiene mucho que ver con el secreto, con la ocultación y con ese otro lado que protege de, pues eso, como algo privado y algo personal, ¿no? Al principio nos chocan mucho los niños cuando cierran las puertas, pero es un momento en el que se refugian y empiezan a tramar sus trolas, sus ficciones, sus sentidos y su autonomía a la hora de desenvolverse. Entonces eso, yo quería hacer una reivindicación de la mentira en ese sentido y también en concreto de la identidad como una de las mentiras más grandes. Yo creo que hay una trampa en todo lo que es el discurso identitario, que es la trampa de la esencia y de la autenticidad, que genera también una angustia bastante grande y una melancolía. Porque claro, con la idea de la autenticidad, pues nunca llegamos a ser quienes, o sea, nunca cumplimos con ese estándar, nunca alcanzamos ese máximo y siempre estamos, pues eso, angustiados. Y va unido, como digo, a esa melancolía, a esa tristeza en la que no somos suficientes. Y la mentira te libera total y absolutamente de ese peso. Es como, paso. Sí. Yo ya me las apañaré por mi lado. Ya me buscaré mis tretas y ya. Y creo que la identidad nos pesa mucho, es al fin y al cabo un concepto que proviene también de la modernidad y una de las estrategias para romperla, para transgredirla, es mentir, es hacer fullería, es usar máscara. Máscara en el sentido también del carnaval es ocultarse. Es ocultarse también porque es una forma de tener libertad. Claro, libertad, lo que propongo en el manifiesto, pues eso, ser capaces de moverse en la oscuridad, en lo oculto, para tramar, aunque sea, va a sonar súper tremendo, pero como decía Freud, ¿no? El primer crimen, el de la horda, esos hermanos que se reúnen en la oscuridad para tramar y por fin matar al padre. Pues sí, hay que retomar un poco la oscuridad para, ¿no? Ahora que estábamos hablando del repliegue, de esa sensación de tener que protegernos, pues igual va a sonar súper tremendo, pero esa clandestinidad o esa dirigirse desde la sombra, creo que era lo que reivindicaba en el texto y me apetecía mucho ser un poquito más gamberra, más. Está chulísima. O sea, solo por esto tenéis que buscar la revista. Como sé. Y leerlo, porque el texto nos dejó como wow. Muy chulo. Sí. Y claro, y ahora escucharte a ti como lo di cuenta, dices, hostia, es verdad, qué de cosas hay ahí. Mirad, podéis comentar lo que queráis cuando apetezca, ¿vale? O sea, así en plan tertulia, ¿no? Y el próximo número va a salir también súper, vamos, a mí el tema me parece un temazo. Pues mira, yo ya era la gran defensora de ese tema, porque no, otro eran faros, y yo, tesoros, y yo decía, ay, que me parece muy ñoño. Claro, me parecen todo muy ñoño. Y a mí, salvaje, la única cosa que me parecía un poco peligrosa, sí, es, bueno, es que, cosa que, claro, viene de esta dicotomía frente a lo civilizado, ¿no? Que tiene ahí un peso también colonial, sí, que flipas. Es que yo, mi primer colectivo, que es un colectivo de dos, que sigue vigente, pero que ha cambiado de nombre, se llamaba El Mal Salvaje. El Mal Salvaje. El Mal Salvaje, en lugar del Buen Salvaje de Rousseau, era el mal salvaje. Y digo, vamos ya. Sí, está muy guay. O sea, yo, todo lo que tiene como el concepto como potencia, también como reivindicar, por supuesto, o sea, como verlo desde el otro lado. Perdona, no, sí que nos han metido la gran trola con esto de la razón occidental, ¿sabes? ¿A qué me estás contando? Entonces, para mí, pero claro, también pensaba, hostia, pero esto hay como que, o sea, que uno de los primeros textos que tiene que ver es sobre el propio concepto, ¿no? Sobre la propia idea, la potencia que tiene esto y cómo se ha desactivado esa propia potencia desde el discurso del poder. Pero yo creo que incluso las ambigüedades, las aristas que tiene, claro, y los peligros que tiene el concepto de salvaje me parece súper potente. Sí, a mí también me lo parecía, y me parecía también, o sea, me parece eso, que se podía como trabajar desde un montón de lugares, y de hecho, avisamos hace un par de semanas, yo, tío, es que yo no sé el tiempo, vivo así rápido, pero hace no tanto y no han llegado ya bastantes propuestas. Porque es que... O sea, de repente la gente ha dicho, hostia, eso está muy guapo. O gente que ha dicho, queremos hacer algo, pero darnos un poquito más de tiempo que estamos ahí preparando el 8M. Como, vale. Pero sí, me parece guay. O sea, me parece que dialoga también muy bien con eso que tú contabas de las mentiras y de las máscaras y del propio carnaval también, ¿no? Así que nada, si os apetece, estamos en pleno proceso de recibir propuestas. Luego os paso el correo, también por DM de Instagram nos llegan cosas. Si queréis como la carta de invitación os la paso también, ¿vale? Así, porque siempre también nos gustan como las presentaciones compartir, porque sí que, por ejemplo, a veces es como, ah, pues nos encantaría que escribiera esta persona, o yo directamente te dije, María, ¿te apetece escribir en este número? No sé qué. Hay otra gente que le llega la carta por distintos motivos y ni conocemos a la persona que escribe, pero nos interesa la propuesta y pa'lante. Hay otras cosas que son, buah, es que esto queremos que aparezca sí o sí, y o preguntamos o conocemos a alguien que justo está trabajando ese tema. Entonces, pues ahí también vamos como a lo concreto y hacemos como un texto por encargo. Es como, queremos por favor que... ¿No? ¿Cómo puedes? Yo quería aprovechar y preguntar rápido porque llega un poco tarde. Sí, pero yo llego más. O sea, yo llego tardísimo. Sí, sí. De hecho, no sé si cuando salga de aquí tendré coche. A veces pasa. Pero no pasa nada. No, es la duda, porque yo hoy he venido a la librería, justo tú le has dado a alguien de lo de la de esto, y yo he visto ese número y ahora como que tengo muchas dudas. Ah, pues pregúntalas todas. Claro. Entonces me surge un poco porque entiendo que soy un colectivo que genera la revista. Ah, se ha llegado un poco tarde justo eso, sí, pero sí, efectivamente, sí. Sí, por ahí muy bien. Sí. Y este es el número 13. Sí. ¿Y lleváis desde? 2011. Wow, vale, ok. ¿Por qué es el 13? Porque empezamos con un 0 y esto es un gran error. El 0 es un número, los matemáticos todavía se lo están preguntando. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien decidió ponerle 0, tío? No, qué error. Entonces, en realidad hay 13, pero son 14 números. Vale. ¿Y hacéis uno al año? No, claro, el primer año hicimos 2. También una cosa loquísima, porque en un año no nos da tiempo, semestral era... Dimos cuenta rápido de que una vez y más, y no más. Y sí, hacemos uno al año y siempre son, bueno, siempre no, porque los primeros números sí que tenían como secciones, pero luego nos dábamos cuenta que las secciones estaban muy apegadas a cuestiones del momento y la revista en realidad tiene como largo recorrido. O sea, tiene largo recorrido que nosotros sacamos como una tirada grande y con lo que vamos sacando de la revista vamos sacando el resto, pero hay años pues, que tiramos de lo que vendimos un número que se vendió más. Pues eso, Amores se vendió muchísimo, se presentó hasta en Argentina, se salió una tirada, o sea, fue como... Y de ahí pues hemos tirado para cuando había números más flojitos, ¿no? ¿Porque de dónde sois? Pues es que estamos como, ahora mismo el equipo editorial, que tuvo como una pequeña reducción el año pasado, pues por trabajo, la vida y las precariedades. Ahora mismo estamos en Asturias, estamos en Cataluña, en Sevilla, en Andalucía y en Murcia. Y también antes estábamos en Bilbao, pero ahora la compa de... Y luego, por ejemplo, en Madrid también, pero hay como compañera que, o sea, como dentro del equipo editorial hay distintos formatos. O sea, gente que estamos como en todo el proceso y gente que decide estar en momentos como puntuales. Por ejemplo, las presentaciones. Pues esto para nosotros es como un espacio así como que no queremos perder, porque también es donde podemos dar a conocer la revista. Pues a lo mejor pues en Madrid no nos da tiempo la vida para ir, pues tenemos una compi que estuvo mucho tiempo en el equipo editorial y que conoce a mucha gente y mueve mucho y siempre escribe, no sé qué, pues encarga de la presentación de Madrid. O sea, vamos, en Barcelona igual está Sofía, que está ahora que entra y sale, porque, bueno, pues cosa. Y entonces, pero como las que nos reunimos principalmente, las que estamos ahora como en todo el proceso, en estos lugares que te he dicho. Vale, okay. Pero no somos un colectivo de un espacio concreto, no, donde nos reunimos presencialmente. Videollamadas a tope. Sí, sí, videollamadas los domingos. O sea, ahora vermú, porque es que ya por la tarde yo ya es como una reunión a las 8 de la tarde un domingo, es muy triste. Peor es planchar la ropa, no es fácil. No lo sé yo, es peor planchar la ropa. Yo era cuando ahora me tengo que conectar y es como quiero llorar. Entonces lo hemos pasado por la mañana como y lo llamamos vermú. Aunque no hay vermú ni nada por el estilo. Pero ahí como que luego te queda el día y dices, bueno, ya tengo mi asambleíta y luego me voy a tomar una cerveza a mi barrio, ¿no? Con la vecina. Que... Esto es, así. Y, okay. Pero se edita en un espacio, o sea, en una editorial que se llama Local Cambalache, que está en Oviedo. Ay, Vale, okay. Local Cambalache. Y este espacio pues tiene como una línea editorial, publica más cosas, ahora está publicando menos, pero bueno, tiene cositas interesantes. Y también distribuye, también tiene librería. Está bien, bueno. Pasamos un poquito a hablar a casa para que... ¿Sí? Ay, no sé, ahora que soy asmática, ¿cómo? ¿Hay algún asmático? ¿Me da algún consejo? Ay, mira, esto está guay, me acabo de acordar de esto. Vale, pues de mentiras. ¿De mentiras? Bueno, ya digo, como hay una presentación así como express de cada uno de los números, pero bueno, hablo un poco del índice de cositas más que hay. Pues esto que contaba, ¿no? Como la cuestión de la identidad, la mentira, el engaño, el secreto, las primeras mentiras, el ocultamiento a propósito, ¿no? El juego desde ahí, la posibilidad de generar relato también desde ahí. Eso es el primer texto. Y luego hay, ¿verdad? Esto es otra de las cosas que pasa en la revista, que de repente nos llegan propuestas, luego la gente se pone a escribir y manda otra cosa, pero está bien, porque es como bueno, pero sí que hay como textos que dialogan. Por ejemplo, hay varios textos que hablan de esto, de las primeras mentiras, como potencia, ¿no? Como una cosa positiva de los peques. O esta idea, ¿no? De Valeria, el cuerpo nunca miente. O sí. O sea, ¿qué pasa con nuestra relación con el cuerpo? ¿Podemos saber? O sea, ¿hay verdad en el cuerpo? O sea, no sé, ¿no? También como este diálogo. Hay mentiras, bueno, pues todas las mentiras también que tienen que ver con esa, repetir mucho una mentira hasta que se convierte en verdad y cómo esto afecta también a... Bueno, ¿cómo está relacionado esto también con el fascismo, no? A tope. Pues de eso también hay algún texto. Bueno, mentiras históricas que nos han contado. Bueno, ahí hay como bastantes cositas. Está chulo. Porque todos los textos giran en torno a la misma idea. Siempre hay como un tema y todo gira en torno al tema. Los textos nunca son muy largos, son siempre máximo 3 páginas, lo cual también hace como un ejercicio. O sea, que entendíamos siempre como... Bueno, pequeñas ventanitas y por ahí la gente puede ahí como seguir investigando de ese hilo. Son textos cortos, como decía María, trabajamos con muchos formatos, pero no trabajamos especialmente con el ensayo. Alguna vez hay un texto un poco más ensayístico, ¿no? Como más académico, muy poco, porque tampoco da mucho espacio, 3 páginas es muy difícil. Entonces hay mucho texto como de, como eso, como un... Entendemos también como el espacio textual, como un espacio para probar, para jugar con nuevos lenguajes. Para también como el espacio restringe mucho, entonces también te obliga a ver cómo quiero contar esto desde aquí, desde qué lugar. Sí, son, entonces siempre todos los textos giran en torno a un mismo tema. Nosotros cuando empezamos a elaborar la revista, por ejemplo ahora estamos haciendo eso, nos van llegando propuestas, sí que ponemos como etiquetas, que luego solo son como formales para nosotros saber pues como en qué marco entraría cada uno de los textos. Vale, ¿no? Entonces las propuestas que has dicho serían para la nueva temática. Claro, la nueva temática que es, vale. Que estamos justo trabajando en ella ahora, que queremos trabajar el término salvajes. Siempre son como en plural, siempre lo usamos en plural así. Yo les quería preguntar cómo eligen estos temas, porque entiendo lo que decís acerca de que sean más atemporales, para que la revista sea de largo aliento, me parece que tiene sentido. Pero dentro de ese largo aliento y de esa temporalidad, ¿cómo surge? ¿Hay algo de la casa que nos llama? ¿Hay algo de lo salvaje que nos llama? Claro, mira, pues eso está guay. Al principio sí que lo teníamos como más establecido y vamos alternando. Como un tema clásico dentro de los feminismos, ¿no? Como un tema que se había trabajado, pues yo qué sé, eso, los cuerpos, el cuidado, los cuidados, los amores, ¿no? Son como un tema que nosotros, la sexualidad, hay otro monográfico, son sexualidades. O sea, temas que nosotros entendíamos que estaban como dentro de los temas que históricamente se han trabajado desde los feminismos, íbamos alternando con temas un poco más sugerentes, más abiertos. Entonces a lo mejor ahí teníamos paisajes, transgresiones. Lo elegimos un poco, o sea, nosotros por ejemplo pedimos a la gente que nos lance temas también. Y a lo mejor en este último número, como vamos guardando todas estas sugerencias que se nos hacen, pues tenemos miles de tablas, miles de Excel, hay como personas locas de esto que están ahí con eso. Entonces pues vamos recuperando archivos de mirar esto que nos pusieron, y entonces vamos haciendo una tabla y votamos con estrellitas, o sea, y luego defendemos. O sea, por ejemplo, hay temas que lo hemos tenido muy claro, porque casa lo teníamos como súper claro, porque creemos, bueno, porque de repente empezamos a ver que había un montón de gente que estaba dándole vuelta a la cuestión de la idea de las casas, bueno, porque es un problemón también, si nos vamos como a la cuestión como más, a lo primero que nos venía, ¿no? Pues como toda la crisis esta de la vivienda, de lo que lo que implica a determinados sectores de la sociedad no poder independizarse, ¿no? Los desahucios, todo esto nos parecía como que era algo que a nivel social estaba ahí. Y luego veíamos, o sea, como la posibilidad de ir más allá de eso, ¿no? Con mentiras, pues nos pareció como un temazo, la verdad, como pero no hay como, hay reflexión en el momento de defender el tema. No, ahora digo, no, pues se quedan como tres o cuatro y de repente hay como muchas cuatro estrellitas y dices, pues ahora hay que decir. Entonces pues, nos reunimos y debatimos. Y yo gano mucho en eso. Luego yo hago otras cosas muy mal. Pero yo... Pero defender... Defender los temas... Tengo mucha capacidad. Porque aparte de esta y la que has enseñado, ¿tenéis algún número más aquí para verlo? Pues no lo sé. ¿Lo tienes ahí? Mira, por ahí está. Aquí hay muchos números. Sí. Vale, genial. Aquí siempre hay muchos números. Este siempre es muy casa. Entonces, un poco es así. Sí que sentimos que es verdad que... no sé. Como que luego nos pasa esto, nunca nos ha pasado que elijamos un tema y que de repente nos cueste como mucho encontrar gente dispuesta o que le llame o que le apetezca o que ya esté, ya, o sea, ya había un montón de gente, lleva años un montón de gente dándole vuelta a las casas, las formas de convivencia, las formas de relacionales, de habitar, el cuerpo como casa, el territorio como casa. O sea, hay un montón de gente ya hablando de esto. De las mentiras, que me parece que es un tema universal. O sea, que esto es como algo que da como alegrías, pues también, ¿no? Como esto tópico, que era bueno, y si lo retomamos desde aquí, a ver qué surge, ¿no? Os cuento un poquito de casa. Le doy la palabra a mi amiga Pepa Jiménez, que ha venido desde Granada para estar aquí y ha conseguido aparcamiento mucho antes. Porque tú estabas, cuando tú me dijiste, yo voy por Estepa, yo iba por Osuna. Y de repente has dicho, yo estoy aquí. Y yo estaba dando vuelta por el puente diciendo, me he perdido. O sea, no sé dónde, cómo llegó. No hay, hay mucho coche. Pues mirar, casas. También bonita, yo creo, así. Una conchita, veo como una casa de cerilla. Nos parece así siempre bonito. Mira, esto está guay, porque a veces nosotros, siempre en la revista, hacemos como cosas así un poco más, yo qué sé. Hacemos textos colectivos a veces, y casi siempre hacemos en las páginas centrales como un itinerario de textos. Por ejemplo, en este pedimos a la gente que había escrito que nos recomendara libros, o música. El año pasado hacíamos como una, teníamos una lista de música, como un QR que le daba y te llevaba a una lista de música. Que nos pasaba a la gente, o que tiene que ver con las mentiras, o que tiene que ver... En este año no hemos hecho lista de música. Pero bueno, siempre hay como eso. Libros también infantiles, canciones, películas, espacios o lugares, que entendemos también como casa, que también nos fueron compartiendo. Y en este número hay una compi que se llama Luna de Mayo, que ella es artista plástica y vive en Valladolid. Y ella había hecho como un proyecto que se llama Voces. Nosotros no lo sabíamos, pero como ella había participado en algún número y siempre que alguien ha participado, luego lo seguimos invitando. ¿Sí? O sea, a veces escribe, a veces no escribe, ¿no? Pues ella sí que le llamó la atención porque ella había hecho como una pequeña exposición a partir de unos talleres donde había preguntado cómo quisiera que fuera mi hogar, ¿no? Se lo pregunto, ¿no? A cada uno. Sí, lo que hay que tener y lo que no ha de tener, ¿no? Para considerar que algo sea hogar. Y entonces luego pues con eso sacó como una especie de collage de palabras que montó así como en un formato así como muy grande y lo expuso, y a partir de ahí pues ella nos propuso como compartir parte de ese trabajo para la revista, y le dijimos que sí, pues estaba muy guay, nos gustó un montón, está muy chulo. Y entonces también nos dijo, ¿y por qué no hago unas postales? Y que siga creciendo. Entonces en la revista esta pues hay esta postal donde sigue preguntándole a gente random, literalmente, porque ella está en Valladolid, que tiene que tener un hogar y que no, y bueno, y aquí se invita, está la dirección del local Cambalache, están llegando ahí cada día cientos de postales. Cientos y cientos, no saben qué hacer con tanta postal. Y la idea es luego, pues cuando recopilemos todo, mandárselo a la compañera y que ella haga lo que quiera con eso, porque no lo propuso y nos pareció como muy chulo, sí, la verdad, ¿no? Además esta cuestión de mandar postales, ¿no? Sí, sí. Que ya es como algo muy también romántico. El mundo epistolar. El mundo epistolar está muy guay. Pues mira, con esto que tú dices del mundo epistolar, os voy a contar un poquito algunos textos y ya te doy la palabrita y yo ya creo que ya tú cierras, ¿vale? Vale. Cosa así que... Un texto súper... O sea, algún texto que me parece como chulo, epistolar. Hay dos chicas que escriben, son amigas de la universidad, pero una vive en Madrid y otra en Barcelona, se encuentran cada cierto tiempo en la casa de una y la de otra, y el texto básicamente es una correspondencia que han hecho diciendo lo que le gusta cuando están en la casa de la otra. Y todo lo que tiene que ver, es súper bonito porque es como muy... ¿Que son cartas que se mandan? Sí, ellas. O sea, el texto lo han conformado con una serie de cartas que se han ido mandando durante un año o así. Y en ese tiempo se han hecho como algunas visitas. Y entonces, pues han compartido, o sea, han hecho como ese proceso de reflexión de lo que... cómo se sienten en la casa de la otra. Que a mí esto me parece también como bonito, ¿no? Como, o sea, repensar que... Como ir mucho más allá del lugar que entendemos como, ¿no? Seguro, ¿no? Que tiene también esta connotación, lo de la... Bueno, seguro. También hay textos que hablan cómo los espacios pueden ser las casas. ¿No? Las casas de la infancia. Hay un texto súper chulo de la casa de la infancia como lugares no seguros, ¿no? O lugares de mucha opresión. Y tengo que ir porque esto ha sido un regalo para mí, pero ¿me puedo llevar una de esas y una de estas? Claro, te puedo, claro. ¿Qué tienes? Oye, pues muchas gracias, que bien que de repente sí, hayas caído no, por aquí. Sí, no, sí, yo venía solo a pasear y de repente saqué, bueno, en ratito así, gracias. ¡Qué guay! Pues y ya os tengo. O sea, si te apetece algo, estamos por... Yo no tengo Instagram, pero hay una compañera que sí. Y está por DM, así, o sea que... ¿Pero cómo lo busco en TikTok? Se llama Revista La Madeja, está en Instagram. Y está súper bonito porque la que lo lleva lo curra muchísimo. Ok, gracias. Nada. Y bueno, pues esto. Eso también hay, ¿no? Pues eso, la correspondencia de la casa de las amigas, ¿no? Y cómo te puedes sentir de a gusto ahí. Y qué es lo que hace que eso sea un espacio seguro o calentito o lo que sea. Y luego pues también hay algún texto de cómo las casas pueden ser lugares de mucha... Sobre todo eso, hay un texto que habla de la casa de la infancia como un lugar... de violencia, ¿no? Y cómo ha ido aprendiendo a construir otros modelos de casa, también a partir de otros modelos relacionales que han implicado otras convivencias, ¿no? Y ese texto que lo escriben los chiques de Granada, que estuvieron en la presentación de Granada, estaba muy guay. Y ya está, y también hay, bueno, creo que habla tú y ya luego vemos si cuento alguna cosita más. Vale. Según como esté. Leo también, ¿no? O sea, lo que tú quieras. Bueno, tengo muy un resfriado como un castillo, pero en fin, cuando propuse el texto para casa, yo me estaba mudando por primera vez en un año. En 6 meses me mudé 2 veces porque mi piso, yo antes compartía piso, luego viví sola, pasaba a ser todo el rato sistemáticamente Airbnb. Y quería escribir sobre la violencia del alquiler, también sobre... bueno, esa relación con Virginia Woolf y la habitación propia. Y entonces salió este texto que se lo dedico a Celia, Diana, Estefanía y Pilar porque me ayudaron en la última mudanza y que se llama Para poder llorar segura y decidida hay que pagar una casa o cómo hablar con Virginia Woolf y tu madre a propósito del alquiler. Lo voy a leer. Hay muchas violencias dentro de una casa. Nos enseñan la palabra hogar como espacio seguro, como una raíz honda. Decimos entonces, esta es mi casa. Mi casa me pertenece aunque sea alquilada y chiquita. Mi casa es mi casa porque la pago y tengo mis cuadros y tengo mis plantas y mis libros allí, en mi casa. Hay muchas violencias dentro de esta casa que es mi casa por un tiempo. Antes tuve otras casas con otras violencias. El primer tipo de violencia de mis casas anteriores, de esta y de las sucesivas, soy yo misma. Quiero decir, yo sola viviendo en mi casa. Yo sola viviendo en una casa determinada con distintos terrores según la etapa. Así, la casa siempre es cambiante y los terrores y las violencias se van mudando. La muerte de una abuela en una casa, el fin de contrato en otra, los desamores en tantas y tantas y tantas casas, porque ninguna es estable. ¿Cuántas violencias y tristezas en los suelos rayados y en las paredes de gotelé de tantas casas? Y para gestionar todo esto hay, además, un requisito económico previo. Hace un tiempo un buen amigo me dijo, tienes que tener un espacio seguro para poder llorar. Para poder llorar segura y decidida, hay que pagar una casa, que es tu casa, pero solo un poquito. Pagar una casa a otra gente que tiene muchas casas, pero que solo habita una. Ahora imaginamos una primera conversación de dos que se conocen por Tinder. ¿Y a qué te dedicas? Tengo 5 pisos en alquiler, pum, flechazo. Seguirán bebiendo vino y quizás le dé la noche para planear un fin de semana en la Sierra de Tramontana o en la de Guadarrama o en Sierra Nevada o en Tarifa, donde alquilarán una casa, que será su casa, un par de días. Refugio cálido de madera si se conocen en invierno y ventanales la hostia de grande en ambos casos, o pino o mar, según la época. Definitivamente, se conocen en verano y van a Tarifa y son felices durante 2 días en una casa fresquísima, mientras los inquilinos de 2 de los pisos del propietario Tinder, es que menudo partidazo, se fríen. Los otros 3 son turísticos. Por imaginar, estos pisos están en Granada. Verano, Granada. Los Airbnb, por supuestísimo, tienen aire acondicionado. En los otros 2 hay un ventiladorcito y no se permite, bajo ningún concepto, la instalación de aparatos ni hacer agujeros en la pared, y los cuadros ya los fijas con blutas si quieres y luego quitas las manchas cuando te vayas. Te irá, porque te subirán el alquiler un 350% para que el tipo definitivamente tenga 5 pisos turísticos en Granada y una segunda vivienda en Tarifa. Vivo de la renta, ajá, qué fantasía. A veces me duermo pensando en Virginia Woolf, lo juro. Estoy con Virginia Woolf tomando café en un jardín inglés y le digo, y bueno, Virginia, ¿cómo lo hago para vivir en mi habitación propia? La primera violencia de vivir sola soy yo misma, acostumbrándome a un espejo, a la eficiencia energética, al pero estarás comiendo bien, ¿no? Que sí, mamá. Mirar por la ventana en distintas horas del día para ver cómo incide la luz en los edificios vecinos. Limpiar el polvo de mi casa que no es mi casa y aprender a convivir conmigo misma. Para esto, tengo que pagar un pastizal que gano en un trabajo precario, como tantos anteriores, que me permitían vivir en otras casas con la violencia contenida a punto de estallar. Y jurado que no quiero quejarme, porque ya he hecho el ejercicio de la manifestación, la visualización, la meditación y el grounding. Y tomo a Saganda, mamá, te la recomiendo porque igual te viene bien como a mí. 2 mudanzas llevo en 6 meses, infinita gracia, amiga. Y mira qué bien, mamá, mira qué bien lo llevo, Virginia Woolf. En realidad, mamá, a veces me pongo así como triste y también tomo melatonina porque tengo miedo de perder mi casa, que no es mi casa. Tengo miedo de la reforma a los disponibles hasta junio y a partir de septiembre. Tengo miedo al Airbnb. Ey, estudia, decían. Estudia, que yo no pude. Las mujeres casadas en los 80 nos dijeron, estudia, estudia, estudia. Mi madre me dijo, sé independiente. Tú no dependas de nadie, hija. Estudia y trabajo, mamá. Tengo turismofobia y dependo del capitalismo. Pensaba que había hecho mi parte, que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y sigo, qué remedio. Pero es una violencia que flipa darnos cuenta de que en la mayoría de los casos no podemos acceder a una casa propia, y ni siquiera para que sea propia, sino para evitar el miedo a las renovaciones de contrato si es que llegan. Estamos ya acostumbradísimas a un discurso peligroso. Si te esfuerzas, puedes. Creer es crear. Tú confías, todo llega. Y es agotador. El neoliberalismo es agotador. Hay una violencia contenida en las casas que nunca serán nuestras casas. Intentamos una habitación propia, Virginia Woolf, de verdad. Pero es que, tía, ¿qué más dará la literatura a esta altura? Joder, Virginia Woolf, qué caro. Y qué difícil. Es convivir con una misma y poder llorar tranquila atravesando duelo y miedo y fracaso y frustración y culpabilidad. Por el tú puedes y ya te llegará, nena. Todos los días me pregunto qué he hecho más mal. Y aún así, a pesar de todo, habito el espacio propio, que no propio, como puedo. Estas flores son mías, y estos libros también. Todo esto es mi propiedad privada. Permítanme, amigas, que traiga el problema. La violencia contenida en nuestras casas, que no son nuestras casas, siempre es una violencia estructural. Pero no os preocupéis, en serio, porque vosotras podéis. Porque si confiáis, de verdad que llegáis al final del mes. Estudiad, estudiad, estudiad. Trabajad, trabajad, trabajad. Muy bien, muy mal. Ya, amiga, ¿qué le vamos a hacer? Son con lo que podemos, salvajismo. Con lo que tenemos. Devenir salvaje, de verdad. Pues mira, ese es el texto de Pepa, que también habla de la violencia, que está muy guay, ¿no? Porque, o sea, está muy guay, no todo esto, ¿no? Pero, ¿no? Como también, ¿no? Textualmente, que si no conoces Pepa, escribe muy bien, escribe cuentos, tiene dos libros publicados que molan mucho. Y este tono, ¿no? Entre el humor y lo no, pero a la vez también pues todo el discurso ahí, ¿no? De, pues yo creo que en este texto que trabajamos un poquito, pero ¿verdad? Sí. Ahí también nosotras también hacemos esto un montón. Pero era porque, claro, empecé el texto en enero, que yo ya me estaba mudando al Palomar, porque yo viví en un Palomar. Literalmente. En un Palomar que... Me, un Palomar. Un Palomar en la parte alta de un edificio, el ático. Era un Palomar. Muy romantizado, porque yo tenía 8 ventanas a la Catedral de Granada, que eso te freía, o sea, a mí por qué me echaron antes de verano, pero eso era imposible vivir ahí. Que no cabía, no cabía dos plantas. Yo, que soy pequeña, no, nunca cabía era, nada. Era con vigas de madera, era un estudio donde estaba la cama, la cocina, todo. O sea, tú hacías así llegaba, ya, llegaba y estaba ahí. Y bueno, justo empecé, porque me habían echado del anterior piso también por... Yo compartía piso antes. Entonces me habían echado por piso turístico. Y después en este, pues también me echaron por piso turístico. Y justo escribí cuando la primera mudanza y lo terminé en la segunda mudanza, en junio. Así que ese texto es mi proceso de mudarme dos veces en Granada. Y cuando dije, va a casa, y pues qué temazo, porque... Qué temazo, me encanta, o sea, tengo que escribirlo, sí. Sí, no sé, o sea, pues, si queréis os digo alguna cosita más, y si no, pues ya acabamos, no sé qué hora es también, igual llevamos muchísimo tiempo. Yo tengo hora. Pues sí, ya vamos cerrando. Solo quería enseñaros este, que es que a mí me gustó mucho y creo que está guay también, como fue como sorpresivo, que se llama De Putivuelta por el Camping. Ay, está muy bueno. Y que en principio iba a ser un juego, pero luego se quedó en el... Ya está. Que lo hace justo esta compi, que antes estaba en el equipo editorial y ahora pues va a ser en la que hace presentaciones y todo eso. Sí, se mueve mucho. Irene Blanco Greca. Y está guay porque, claro, el camping también puede ser, ¿no? La idea era como hacer un juego con los ítems esto, y si te tocaba, ¿no?, en cada sitio, pues tenías ahí como, no sé, la verdad, que no llegaron a desarrollarlo. Y bueno, me parecía bonito, ¿no?, como por, también como por entender cómo en la revista cabe un poco todo, ¿no?, cabe ahí un poco, perspectivas como muy diferentes. Y ya está, pues si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Muchísimas disculpas por llegar tardísimo. Lo siento, lo siento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos, también. Y si conocéis mañana en Jerez a alguien, mañana podemos estar en Jerez. Y en realidad está guay, ¿verdad? Que mola el proyecto. ¿Os ha gustado? Está muy chulo. Pues ya está, lo dejamos aquí si queréis. Si queréis, vamos a tomar algo.